La ley no tiene impacto fiscal, es 0,003 del Producto Bruto Interno, lo que es la reordenamiento de las prestaciones, y no es impacto fiscal, es deuda. Esto pasa porque el Estado no actualizó el nomenclador, no cumplió el Estado con lo que tiene que hacer, solo actualizó el nomenclador del 0,5%. La ley establece que hay que ir para atrás a diciembre del 2023, antes que tuviéramos 120% de devaluación, venir a hoy por inflación, descontar lo que sí se aumentó, porque son muy diversas las prestaciones, cada prestación hay que ver qué se aumentó, y a partir de ahí se crea un nuevo nomenclador. Ese nomenclador, ¿qué tiene que dar? Que el transportista cobre la nafta lo que corresponde y que esté obligado a llevarlo los 5 días de tratamiento, que el acompañante de transportivo cobre, porque hoy está cobrando 3.000 pesos la hora a 180 días, lo mismo las terapias, lo mismo los centros de día, lo mismo los hogares. El nomenclador nuevo, que después se actualiza por inflación, para adelante, incluir salud, que es la persona que tiene pensión, PAMI, obras sociales y prepagas. Todo eso es lo que incluye.